momento de comenzar un viaje musical por los sonidos nostálgicos que nos evocan los grandes éxitos del City Pop. Acompáñanos a partir de este momento en El Rey del City Pop, exclusivamente por Radio Anime Nexus. ¡Comenzamos! Con música de Taika Onuki y esto se llama 4AM. No sé cómo se pronuncia esto en japonés, pero es lo que escucharemos para abrir el programa de esta noche aquí a través de la Líder de América. Y nada más, el último programa de la primera temporada del Rey del City Pop es del álbum Miñone del año 1978. 19-1 en México, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. Comenzamos. Y El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Estás escuchando El Rey del City Pop. Queridos amigos y amigas, oyentes de la radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica, y nada más, les saluda como cada domingo su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, transmitiendo en directo desde la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, al noreste de la República Mexicana, donde tenemos una tarde muy agradable de 25 grados Celsius a esta hora de la tarde todavía, del día de hoy, domingo 3 de abril de 2022. Son las 19 horas con 8 minutos en el tiempo central de México, así como también en Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. Las 20 horas con 8 minutos en Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay. Y las 21 horas con 8 minutos en Argentina y en la República Oriental del Uruguay. Y por supuesto las 18 horas en Centroamérica, 18 horas 8 minutos. Arrancamos el programa aquí a través de la Líder de América y nada más para pues traerles las últimas dos horas por un buen tiempo de City Pop aquí a través de Nexus. Ya regresaremos por allá en el mes de septiembre, pero bueno, toda temporada tiene que acabar. Y pues, insisto, sí, va a ser difícil, yo lo sé. Yo sé que va a ser difícil no tener nuestra dosis semanal de City Pop, pero créanme, va a merecer la pena la espera. Porque entiendo que si sigo haciendo el programa, se nos va a acabar el repertorio y la calidad del mismo será cada vez más deficiente y no queremos que eso ocurra. Entonces, por esa razón es que hacemos esta pequeña pausa para recargar ideas y pues tener más Rey del City Pop, por supuesto aquí a través de nuestra señal de Radio Anime Nexus, cómo no. Así que pues bueno, pues bien, vamos a finalizar esta primera temporada y este programa, esta edición del día de hoy, pues va a estar pensada en nuestro auditorio que nos hizo posible hacer este programa. ¿De qué forma? Bueno, hoy va a ser un programa muy, muy particular. Tenía pensadas varias posibilidades, ¿no? Entre las cuales, pues, destacaba, bueno, podría ser un programa con lo mejor de las mejores canciones que hemos puesto. Podría ser algún especial de algún artista en particular. Pero creo que lo justo será, considerando el auditorio que tenemos en esta noche, los que nos han seguido, los que han formado parte de todo esto, considero que lo idóneo el día de hoy será hacer un programa como normalmente los hacemos en la radio Anime Nexus, un programa donde el público es el que nos hace el playlist del programa y en base a ello ir colocando las canciones. Así que hoy será un Rey del City Pop diferente. Normalmente yo ya tengo lista la playlist. Hoy no tengo absolutamente nada listo, no tengo ni duelos musicales, no he pensado nada de eso, nada en absoluto. Hoy será un programa en el cual ustedes serán quienes elijan lo que suene el día de hoy. ¿De qué forma? Bueno, los pedidos serán a través del Discord, a través del canal Pedidos Musicales, como ya lo conocen. Ahí podrán dejarme su pedido musical, como de costumbre en cualquier programa de Nexus, igual. Y por supuesto allí en el, y también en Facebook, ahí a través del post que hemos puesto de comentarios y saluditos por acá. Ahí pueden también dejar su pedido musical para esta noche. Así que bueno, así que es la cuestión, ¿no? Saludo también, bueno, y hablando de Facebook, hablando de las redes y las vías de comunicación, saludo a Francisco Valens, que se reporta a través del grupo de Facebook del Rey del City Pop, que dice: muy buenas tardes o noches, ya no sé con este cambio, pues tardes todavía, de hecho aquí todavía brilla el sol y seguirá brillando el sol aproximadamente una hora y media más. Así que pues bueno, todavía tendremos luz solar por este lado del continente, en el hemisferio norte, ¿no? Es un gusto escuchar este último programa de temporada. Ya sé que lo abandoné un tiempo por cuestiones de festejo, familiares, etcétera, etcétera. Aquí listo, saludos a usted y a toda la audiencia. Claro que sí, mi buen Valens, ahí estamos. Y pues pueden dejar sus pedidos musicales ahí a través, ya sea del grupo de Facebook del programa Rey del City Pop, o bien a través del canal de pedidos musicales ahí en Discord. Así que hoy será un megatanque de piraña. Es un océano. Una pirañiza civilizada, así es, Nanami. Que por cierto, un beso enorme para ti. Gracias por estar en compañía. Y nos comentaba por acá hace rato. Dice: me reportan desde tiempo. Esto fue minutos antes de iniciar. Para decir que estoy en negación y no me convenzo de que sea el último programa. ¡Pollo! De hecho, creo que en vez de ese pollo aplicaría más esto. A ver, déjenme, creo que sí lo tengo por aquí ese sonido. A ver. Pero creo que ya no lo tengo, ¿cierto? No, ¿verdad? Ya no lo tengo el sonidito. Tenía un sonido de Kirby. No, ya no lo tengo. Tenía un sonido de Kirby. De Kirby enojado, ¿no? ¡Ah! Aplicaba ese sonido de Kirby, pero no, ya creo que ya lo perdí. Una pena. Ya lo conseguiré de nuevo, ¿eh? Ya lo conseguiré de nuevo. Bueno, no importa. Pero sí, pollo. Saludamos también a Yatsu, que también se reporta. Buenas noches a todos. Por acá también HSK se reporta aquí al programa. Muy buenas noches, aunque todavía hay mucho sol. Sí, aquí en el hemisferio norte sí. En el hemisferio sur ya oscureció desde hace rato. Don Chilorio, buenas, buenas, ¿cómo están? Ya listos para la temporada, para el final de temporada, dijo Rafa Gorgori. Estoy feliz y enojado. Fernando Flores, saluditos a todos, llegando justo a tiempo para el programa robótico. Y yo estoy raro, no quiero que acabe, pero entiendo que puede ser limitado, más bien que debe ser limitado, ¿no sería? Oscar Flores dice: saludos, Reino, ya en sintonía del programa, iniciándolo con un buen temazo. Qué lástima que este es el final de temporada. Ahora, después de este, esperar unos meses, así es. Es correcto. Dice Robótico: eso sí no lo puedo negar. Qué buen despegue del Rey del City Pop. Así es. La verdad es que este programa se extendió más allá gracias a ustedes. Ayatsu dice: todo lo bueno tarda en llegar. Así es correcto. Nanami dice que le va haciendo mi abstinencia. De acuerdo. Sí, sí. Así es. ¿Qué dice Robo? Afilando mis colmillos de forma fina. Dice Nanami: pirañas ordenaditas en fila. Y sí, ya aquí ya creo que están empezando a caer algunos pedidos. Por ejemplo, ya Don Chilori nos pide Mitsuhiro Noame de Junko Yagami. Ya vamos rápido a poner de Junko Yagami. Muy bien. Este tema, Mitsuhiro Noame, es de 1978, del álbum del mismo nombre. Te lo pondremos también. Vamos a ver qué más tenemos por ahí de pedidos musicales. También acá a través del Facebook, a ver qué se empieza a armar. A ver si tenemos también comentarios, saluditos. Miguel Cortés, saludos, Rey, aquí presente en el final de la temporada. Muchísimas gracias, bienvenido aquí al show. Y qué bueno que estés presente ya para cerrar esta primera temporada de Rey del City Pop aquí a través de la radio Anime Nexus. Recuerden, el City Pop no se va de Nexus, recuerden. Para los trasnochadores, a partir de la medianoche del tiempo central está la playlist de City Pop, Y pueden hacer pedidos de City Pop al auto DJ de Nexus, Cuando extrañen el programa, ahí hay un repertorio de City Pop en el auto DJ que pueden ahí explorar y pues solicitar, ¿no? Está también esa posibilidad. 19 horas 16 minutos, tiempo central. Muy bien. Allá está Valentine. Como último pedido, quisiera solicitar el siguiente temita, por favor. Y nos solicita Love Talking Honey It's You de Tatsu Yamashita. Muy bien. No podría faltar Tatsu Yamashita, ¿no? Es Love Talking, ¿no? De ese funk coquetón del... del gran Tatsu, ¿eh? De su álbum For You del año 82. ¿Y esto otro de qué rollo? Oh, ya, ya vi. Muy bien. Por acá nos piden Sweet Agnes de Masayoshi Takanaka. Lo pide Fernando Flores. Déjame, también lo voy agregando. Sweet Agnes. Le dan Masayoshi Takanaka, cómo no. También por aquí nos pide de Ichi Otaki. Nos pide Niche Time de Ichi Otaki. Esto lo pide Oscar Flores. Por acá Robótico nos pide música del buen Toshiki Kadomatsu, Always Be With You. Un buen tema de Toshiki. Ese creo que no lo he escuchado, pero debe estar genial, ¿no? Toshiki es sinónimo de calidad. Tremendamente. Dice Yatsu, yo siempre hago mis pedidos y tipoperos durante el día en el auto, DJ. Así es, así debe de ser, ¿eh? Así, así es. Totalmente. Pues bien, vamos a arrancar este primer break musical de tres canciones. Hoy los bloques serán de tres canciones. Hoy no tengo mucho que comentar más que complacer al público querido que está con nosotros acompañándonos esta noche aquí en la Nexus. Así que vámonos rapidísimo. Oye, oye, qué rico Lino, el City Pop. Lo mero bueno, chavos, lo mero bueno, lo que vamos a escuchar ahora. Junko Yagami del año 78 de su álbum Mizu Hiro no Ame, el tema del mismo nombre es aquí a través de la líder de América y nada más. 19-18, continuamos. Oh, El sentimiento de Tatsu Yamashita es lo que escuchamos ahora con esto que se llama Honey It's You, Love Talking, de 1982, de su álbum For You, aquel que le dedicase a María Takeuchi previo a su matrimonio en abril de 1982. 19:22, continuamos. Y ahora la magia instrumental de Masayoshi Takanaka con esto que se llama Sweet Agnes. Esto es del álbum All of Me de 1979, 19 horas 27 minutos en México, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. Continuamos aquí en el Rey del City Pop. Del buen gusto musical en el Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. 19:33. Estamos de vuelta con más aquí a través de la líder de América y nada más. La Nami nos pidió por acá un muy buen tema para despedir el programa, un tema que en su momento le encantó. Eso fue allá por el mes de noviembre, me acuerdo perfectamente como si hubiera sido ayer. El tema Make It With Me de Masaki Matsubara. Tremendo tema, tremendo tema de Masaki Matsubara. Por supuesto que lo escucharemos, cómo no, si ni más faltaba, Claro que sí, ahí está ya listo para colocarlo. Es un tema muy, muy, muy, muy bueno. Sí, pues bueno, pues qué genial, qué genial. Del año 83 el tema, Y bueno, por acá, Domex, hoy hay pirañiza libre, Para que aproveches, desgraciado. Por cierto, Robótico, tengo problemas para encontrar tu tema. No encuentro una versión que pueda poner en radio porque las que están son como versiones en vivo. Entonces ahorita me voy a tardar un poco en conseguirla, porque ese álbum no está precisamente así como que donde normalmente lo descargo. Pero ahorita vamos a ver qué podemos hacer por ahí. Es lo que ando revisando, qué disco es y saber cuál bajar. A ver si por la portada sale. Pero sí me está costando un poquito de trabajo. Y si no se oyen también esas versiones, se oyen como con mucho ruido. Entonces no sé, igual es algo que tengo que checar por ahí. O al menos consiguiéndolo en japonés de pronto puede ser, ¿no? De pronto. Ahorita reviso eso, mi buen robótico. Si no, dame otro pedido porque a lo mejor va a estar difícil conseguirlo, Dice, Nami, ¿qué le voy a hacer? Soy medio predecible con mis pedidos. Oh, no, ¿cómo así? Dice, robótico, si quieres cambiarla por If You. Ah, perfecto, If You. Muy bien, tema de Toshiki. De Toshiki Kadomatsu, Muy buen tema, de Toshiki. Realmente, de su álbum After Fight Clash. Óyeme, creo que qué chulada es ese álbum After Fight Clash. Del año 85, si no estoy mal. Es 84, desde el 84. Hatsukoi es del 85, ya recuerdo. Hatsukoi es del año 85. Pero sí, ahí está de Toshiki Kadomatsu. ¿Qué más tenemos de mensajitos? Por acá llegando tarde, se me estaba pasando el programa de hoy. Así es, Tomekis, así es. También, ¿qué más tenemos en los comentarios? A ver si en Facebook cayó algo. ¿Será que me podrás complacer con el tema Wink I Ga Tomari Turning to Love? Me lo pide Miguel Cortés. Ahorita lo busco, ¿cómo no? Ahorita lo busco y te cuento qué rollo. Es Wink, ¿verdad? Ok, a ver si lo... Creo que sí encontré algo. Ahorita te digo si lo encontré o no. Ahorita buscamos el tema. Es un dueto, Son unas chicas, Wink. Muy bien. A ver. Ahí está, del año 88. Ahorita lo ponemos, ya lo encontré. Está bueno ahora sí que la tanda de pedidos, También ya tengo el pedido que me hicieron de Ichotaki. Ya viene para el siguiente break musical. De hecho ya vienen tres canciones para el siguiente break musical, para que se pongan, pero al tiro, con todo esto, Tremendamente. Tremendamente. Muy bien. Pues bueno, esta temporada ha sido bastante movida, hemos tenido de todo, las risas no han faltado, eso que ni qué. Y pues bueno, como les decía, todo lo bueno en algún momento tiene que llegar a su fin. Y también este programa en su momento tendrá que llegar a su fin, ¿no? ya serán momentos en los cuales pues encontremos nueva música, porque de pronto también aquí hemos dejado, creo, una semilla fértil de autobúsqueda. Cada vez me sorprenden mucho con los pedidos que me hacen, porque son canciones que yo no había, que yo no tenía en órbita. Y de pronto eso es algo bastante padre, ¿eh? Es algo bastante padre porque, pues les digo, uno no se la debe venir y resulta que se vienen con canciones geniales. Y pues, ¿qué les digo, no? Son sorpresas muy agradables para uno como oyente. Digo, se supone que yo soy quien las tiene que poner, pero ya el hecho de que se animen a traernos canciones aquí al programa es otro nivel, ¿eh? Es otro nivel y eso es algo que a mí me agrada mucho, por el hecho sencillo que al final del día, pues ustedes fueran a quienes les nació precisamente buscar y traerme cosas aquí al programa, cosas nuevas, y que al final disfrutemos juntos, ¿no? Compartiendo este gusto. Otra cosa que habíamos dejado de hacer en el programa y que está disponible propiamente aquí en nuestro programa son los mensajes al aire. Si tienen algún mensaje para darnos, para despedir ya esta temporada aquí en el Rey del City Pop, les invito a que, pues, saben el número, quienes se lo sepan, y quien no se lo sepa, pues ahí estamos. Es el +52 55 7205 41 16, +52 55 7205 41 16. Es el número para que nos manden un WhatsApp, un mensaje de WhatsApp, una nota de voz. La pasamos aquí al aire como en la radio comercial. Y pues nada, aquí ya tenemos todo listo para que suenen los mensajitos del público aquí a través de nuestra señal. Así que bueno, ahí esperamos los mensajitos. Ya estamos listos, listos para recibirlos y escuchar de viva voz de ustedes mismos qué es lo que quieren darnos de mensaje. Y pues bueno, eso sería. 19 horas 40 minutos en México, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. Es momento, es tiempo ya de irnos con más música aquí a través de El Rey del City Pop, por supuesto, nuestra señal de la radio Anime Nexus. Llega la hora de escuchar a Eiichi Otaki con esto que se llama Bachelor Girl. Es de 1984. 19:41, volvemos. Call me. Vámonos con Masaaki Matsubara con esto que se llama Make It With Me. Esto es de 1983. Lo pidieron a mí. Esto es del álbum Paint Woman. Ya mencionamos de Masaaki Matsubara. Cuarto a las 8, volvemos. Never meet anyone. Help me get my shoes undone. Never trusted someone else to do the things I could do myself. And I know my way around. Every street in my hometown I'm dark. Yeah, I can hold my own. But you're like no one I've ever known. No, I don't need you. Y para cerrar, la magia de Toshiki Kadomatsu con esto del álbum After Fight Clash de 1984. Esto se llama If You, lo pidió el robótico. 19:49, volvemos. Let's get to the movie. Gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. 19:56 en el tiempo central de México, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. Estamos de vuelta con más del último programa de esta temporada del Rey del City Pop aquí a través de la radio Anime Nexus. Ya tengo por aquí el pedido que nos hizo el buen Miguel Cortés del tema llamado Ai Gato Maranai de Wink de 1988. El tema ya lo tenemos listo para colocarlo aquí en la Nexus. Y pues nada, ahora sí que pues para que estén ahí pendientes de sus pedidos. Y pues si hay chance, pues a lo mejor le damos otra segunda tanda, ¿no? De pronto de pirañas. Hoy sí, el programa lo hace el público total y enteramente. Bien, vamos a ver qué más tenemos aquí en la sección pedidos musicales. A ver qué tenemos. Nos piden Silent Screamer de Tatsu Yamashita aquí HSK. Por supuesto que lo estaremos colocando. Claro que sí. Silent Screamer. Ahí está. Ya está listo. Este es de su álbum Ride on Time, me parece. Es el Screamer. Creo que es del álbum Ride on Time. Exactamente, de 1980. Ahorita lo pondremos, por supuesto, también aquí en el Rey del City Pop. Que ya se nos termina el programa. Se nos termina por esta temporadita, ¿eh? Pero ya volveremos, ¿eh? O sea, no es definitivo que el programa ya se acabó. Y No. El programa todavía va a seguir. Pero en septiembre, ¿eh? Todo a su tiempo. Hay que cargar pilas, energías y estar al puro centavo, ¿no? Como quien dice. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más tenemos de comentarios? Bueno, tenemos otro pedido más. A ver qué nos cayó por aquí. Por acá Domeki nos pide Futari Nunatsu Monogatari de Kiyotaka Sugiyama y Omegatari. ¿Cómo no? Cómo no, ya lo tendremos, lo estaremos escuchando en instantes, ¿eh? Hoy creo que será un programa donde tendremos muchos pedidos musicales, ¿eh? Muchísimos. Dice Domex, pura gente de gustos refinados en este programa, ¿eh? Sí, así es. Así es. En definitiva, creo que así es. Pues bueno, gente, yo creo que no le perdemos más tiempo a este asunto. Y nos seguimos con más música, ¿eh? Que es lo que importa aquí en el programa. La música como tal. Así que creo que sin más, es momento de escuchar más de esto. Y vámonos con lo que nos pidió por ahí el buen Miguel Cortés, que esto es de Wink, de 1988. Esto se llama Ai ga Tomaranai, del álbum del mismo nombre. 20 en punto, continuamos. Cruise. gran rey del City Pop, el único y original Tatsuya Masta, nos trae de su álbum Ride on Time de 1980, Silent Screamer, 24, continuamos. Y aquí cayó la noche. Yeah. el verano que nunca se acabe, dice Kiyotaka Sugiyama con el Omega Trio original. Futari no Natsu Monogatari es lo que escuchamos ahora aquí a través de la líder de América y nada más desde el año de 1985. 29, continuamos. Del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Quiero ponerles un reto, querido público. Esta va para la segunda temporada porque aquí queda el compromiso de que va a haber segunda temporada sí o sí. Al menos 13 programas, como el primera temporada, que mínimo proyectamos 13. Ustedes pidieron más y lo alargamos a 26. Segunda temporada vamos a plantearlo igual. 13 programas, si todo va bien, nos vamos hasta los 26. Bien. Dicho lo siguiente, HSK comentó algo importante. Por algo es el opening de la primera temporada del programa, el tema de Futari Natsu Monogatari. Es correcto, es el opening de del programa, es el intro, el tema de la apertura. Y aquí, evidentemente, para la segunda temporada va a cambiar el tema con el que abramos el programa. Bueno, el promo con el que arrancamos, ¿no? Nuestra cortina de entrada. Yo ya tengo decidida. Bueno, todavía no tengo decidida la entrada del programa, cuál va a ser la cortinilla, pero sí tengo una cosa decidida. ¿Cuál va a ser la primer canción que vamos a poner en la próxima temporada? Les voy a dar una pista. Es una de las tantas canciones que hemos puesto a lo largo de los 26 programas que llevamos hasta el día de hoy. Bueno, de los últimos 25 programas, porque hoy todavía no sabemos, ¿no? ¿Cuáles más vayamos a poner? A lo mejor suena hoy de pronto, ¿no? Puede ser. ¿Cuál será la próxima canción? La primera canción de la próxima temporada. ¿Cuál será? Y la pregunta es, ¿cuál fue la canción con la que abrimos la primera temporada? Quien me responda. Digo, esta está fácil. Quien me responda cuál fue la canción con la que abrimos la primera temporada. Va a garantizar su pedido en el programa 1 de la temporada 2. ¿Cuál fue la canción, la primera con la que abrimos Rey del City Pop? La primerita. ¿Cuál fue? Don Chilorio ya perdió. Esa no es. Stay With Me no es. Stay With Me no fue. Es de pista. Es mujer. Es intérprete femenina. Como pista, el tema fue compuesto y producido por Tatsuro Yamashita. Pero la canta una mujer. El Sanin dice Fantasy. No es Fantasy. No es Fantasy. Me quiero pensar que te refieres al tema de Meiko Nakahara. No es. No fue Meiko Nakahara. Ni tampoco fue Miki Matsubara. Dice Ayatsu, no fue Oh No Oh Yes. Tampoco. Y aquí descarto también a Kina Nakamori y a María Takeuchi. El final es con Plastic Love, pero no fue el empiezo. Sí, creo que acabamos ese programa con Plastic Love. Ese sí no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo del primer tema, con el que abrimos el programa. De hecho, creo que en ese momento no subíamos el cover, o sea, lo que es la carátula del disco. Nada más subíamos qué tema era y el año. Pero no subíamos todavía el track. No se la saben. Con ese tema cerraremos hoy, ¿eh? Para cumplir ese ciclo hay que terminar con el tema con el que empezamos, ¿no? Es como una cábala que tengo. Dice robótico, aguanta, quiero saber cuál espera. ¿Cuál espera? Ah, le faltó la coma. A ver, vamos a ver el robótico. Nuestros fieles seguidores del programa se deben de acordar. ¿Cómo así? ¿Que ya no se acuerdan que el programa 1? Un momentito. No vale ir a los podcasts, dice Chilorio. No, tú ya perdiste. Todos ya perdieron. Bueno, los que no han comentado. Dice Nanami, ah, no sé, pero no quiero escuchar el podcast. También ya perdiste, con el dolor de todo mi corazón. ¿Cómo así, no? ¿Nadie? ¿Se rinden? Lo escucharemos al final del programa. Ahora, adivinen cuál será la canción con la que abriremos la próxima temporada. Ya está definida, ya la tengo clara. Y va a ser de cantante varón. Dice Nanami, sonó para mí, para mi vaca. Oh, no, ¿cómo así? Si ustedes han sido fans fieles. Todos han sido fans fieles del programa. Sobre todo tú, sobre todo Robótico, Chilorio, Ayatsu, Fernando Flores, Oscar Flores, que han estado aquí siempre bien metidos en el programa. El Domex a veces. Pero pues... Híjole, Robótico ya le tiene la mitad, ¿eh? Media respuesta. Una de dos. O Kadomatsu o Yamashita. ¿De cuál de los dos, Robo? ¿De cuál de los dos? Solamente les voy a decir algo. Voy a hacer un tributo a una de esas canciones. A algo que pasa en esas canciones. Para arrancar la temporada. Para arrancar el programa. Aquí en la emisora número uno de Latinoamérica y nada más. Ya les acabo de dar una pista tremenda, ¿eh? Tremenda, tremenda, tremenda, tremenda, tremenda. Bueno, vámonos con más música. ¿Tenemos pedidos? De momento no, está todo muy tranquilo. A ver, acá en Facebook hay más mensajes. A ver qué hay. No, todo tranquilo, todo sereno, moreno. Oigan, tenemos mensajes de audio, Tengo audios de WhatsApp, permítanme. Nada más que aquí, fíjense, tengo que bajar el volumen y amplificarle esta cosa. Porque no sé, por alguna razón no me lo agarró la PC, no me tomó el audio. No me los como quiso descargar. Como que no quiso descargarse. Y vamos a ponerlos a ver si se escucha. Son audios que nos mandó Francisco Valens. Hola Sensei, ¿qué tal? Buenas tardes, noches ya. Aquí saludándolo desde este medio. Solo para decirle y agradecerle el esfuerzo y el haber tenido este programa. Como sabe, no soy un conocedor, pero bueno, con este programa creo que puedo aprender un poquito más, además del anisón. Muchas gracias y a esperar la segunda temporada. Saludos. Gracias. Y ya que anda con pedidos, ¿qué posibilidades habría de poner algo de City Pop? Podríamos decir latinoamericano. Ájale. Si no, mínimo de la chica de humo. Si se puede, gracias. La chica de humo, papu, no, mire. Déjame le bajo aquí el volumen. Sí, está bien, no está muy bajo. Ahí está el correcto. Creo que este es el balance correcto. Sí, es ese. Muy bien. Pues sí, ahorita vemos, yo creo que sí, de pronto sí se hace, ¿no? Espero que se haya escuchado el audio ahí de Francisco Valens, ¿eh? Que nos lo mandó, saludos a Querétaro. Espero que sí se haya escuchado, ¿no? Dice, yo diría que la versión Plastic Love de Tatsuro Yamashita hizo Meki. No es esa. No se las iba a poner tan fácil, ¿eh? Dice Nanami, sí se escuchó perfecto. Espero que se haya escuchado debidamente correcto, ¿eh? Es que creo que tengo aquí un tema del cifrado de extremo a extremo que no está activado en esa línea. Pero ya es algo que resolveré para la próxima temporada. Próxima temporada. Ya el tema de los mensajes. Que ahora ya tengo los dos WhatsApp, los tengo en el mismo teléfono. Entonces este es eso. Ahora sí ya los pude poner en un solo equipo. Porque cambié de teléfono, volví a mi viejo Samsung. Entonces ahí sí puedo tener los dos WhatsApp. Por eso me regresé a ese equipo, a mi viejo Galaxy A11. Pues ni tan viejo, porque sí todavía aguanta, ¿eh? Ojalá bastante bien y la pila está como nueva. Muy bien. Dice Miguel Cortés que si le puedo poner de Chisato Moritaka el tema Watashi ga Obasan Ninantemo. Déjame ver. Sí lo tengo, ¿eh? Creo que me lo habías pedido antes, si no mal recuerdo, creo. De 1987 del álbum Rockalib. ¿Cómo no? Dice, si fuera Yamashita, sería Sugar Baby. Híjole, no es Sugar Baby, pero sí es... No, pero tampoco es Yamashita, ¿eh? Es más fácil, es Toshiki Kadomatsu. Es un tema de Toshiki Kadomatsu y voy a hacer un tributo a uno de esos temas. Recuerden cómo inicia uno de esos temas de un disco que vimos hace tiempo, muy, muy particular. Tiene algo muy especial ese disco. Vamos a hacer un tributo de eso. Ya les estoy dando mucho spoiler porque... Híjoles. Quien conozca el tema más o menos sabrá qué es lo que voy a hacer en la primera temporada, en el primer programa de la próxima temporada, ¿eh? Ya hasta tengo el guión escrito, todo lo que tengo que decir justamente en ese momento. Ya está, ya lo tengo. Y con los tiempos medidos de la canción. En este momento tengo que decir esto, esto, esto, esto y esto. ¡Ya! ¡Les dije mucho! ¡Uy! ¡Híjole, la nave ya se acercó mucho! ¿Cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama? Solo di cómo se llama el tema. ¡Uf! Mientras tanto, Watashi ga Obasan Inatemo de Chisato Moritaka. Son las 22:26. Ya volvemos aquí a la Liga de América y nada más. ¡Suscríbete al canal! Y rápido nos llegó un pedido del buen Gibran Orozco, que nos pide Dance in the Memories de Meiko Nakahara de 1988. Es el tercer ending de Kimagure Orange Road del álbum The Actress in the Mirror de Meiko Nakahara. 2031, volvemos. Musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Horas 35 minutos ya en el tiempo central de México. Gracias por el favor de su sintonía aquí a través de las frecuencias libres de América y nada más. Son las, reitero, 20:35 en México, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. 21 y 36 ya en Chile, Venezuela, Paraguay y Bolivia. Las 21 y 36 en Argentina y Uruguay. Bueno, pues ya estamos listos de vuelta. Ya tienen su pantallazo. Ya resolvimos el tema. Ya me adivinaron aquí la respuesta. Fue por partes. Pero creo que si ninguna de las tres respuestas no se hubiera dado con el clavo, entonces por justicia vamos y por asociación vamos a darle su punto a cada uno. Son tres pedidos los que tenemos de la Piñera Iñiza. Nadie pudo adivinar el primer tema con el que abrimos el programa en esta temporada, que fue de Norillo y Queda. El tema fue Dreaming the Street, de 1980, del álbum del mismo nombre. Es un tema que produjo Tatsu Yamashita, justamente. Y que se lo produjo y se lo compuso a Norillo y Queda, allá en el año de 1980. Ese es el tema con el que cerraremos el día de hoy. Dream in the Street, de Norillo y Queda, es el tema con el que abrimos. Y ahora, el tema con el que abriremos la siguiente temporada será Offshore, de Toshiki Kadomatsu. Y bueno, aquí las respuestas cómo estuvieron. Enami nos hizo alusión al álbum de Toshiki Kadomatsu desde Hawaii, Summertime Romance from KIKI, que es la estación de radio allá en Honolulu, Hawaii, que sí existe, dicho sea de paso. Y que además hay una cuestión que no mencioné en el programa. Es de las pocas emisoras que existen en el mundo que emiten en estereofónico en amplitud modulada o en onda media. Que es un sistema muy popular en la década de los 80s. Que hay emisoras las cuales pueden emitir en sonido estereofónico. Usted escucha una radio en AM o en onda media y se escucha así como si fuera como si estuvieran escuchando como una llamada telefónica en un teléfono de casa, ¿no? Se oye así como que muy, muy opaco el sonido, ¿no? Y solamente en un solo canal de audio. Sin embargo, la AM Stereo es un formato que desarrolló Sony, me parece, con una codificación que se llama CQUAM, algo así. Es una codificación que permitía meter dos canales de audio en la amplitud modulada, algo que era muy complicado y de hecho muy pocos equipos lo podían hacer. Algunos equipos de marcas como Realistic, que son equipos de gama alta. Equipos como Denon, que son también equipos de super gama alta. Yo mataría por hacerme un equipo Denon. Estuve a punto de hacerme de unos equipos Denon, pero me los ganaron, carajo. Con capacidad para recibir AM estereofónico. Y bueno, la KIKI transmitía en... y de hecho todavía transmite en AM estereofónico. Uno escucha esas emisiones y se oye como una radio de FM, ¿eh? O sea, la verdad mejora mucho la calidad del sonido al momento, porque agrega como un canal secundario de audio y permite meterle más calidad al sonido. Y se oye, créanme, espectacular. Busquen en YouTube videos de cómo se escucha la AM en estéreo, AM estéreo, y se van a dar una idea de lo brutal que suena, ¿eh? Suena tremendamente espectacular, ¿eh? Tremendo. Casi como una FM, ¿eh? Suena así tan limpio el sonido, tan nítido. Y en sonido estereofónico, que en la AM es algo raro. Porque la AM no fue pensada para eso. Para eso se hizo la FM, ¿no? Para dar un sonido más como el que escuchamos aquí en Nexus, ¿no? Que se oye un sonido muy, muy cercano, lo más posible. Entiendo de que tenemos ciertas compresiones, ciertas cosas técnicas. Pero al final del día, la forma en la que configuramos Radio Anime Nexus es para que suene como si fuera una radio de FM, con esa calidad de sonido. Los codificadores, nuestros sistemas de transmisión están pensados para que suene como si fuera una radio de FM. Esperemos que esa sea la experiencia que ustedes tengan. Y si es así, hemos logrado nuestro objetivo. Si no, pues seguiremos haciendo los ajustes correspondientes para que la radio siga teniendo o logre tener esa calidad de sonido, esa experiencia como si fuera la radio FM que ustedes escuchen día tras día, ya sea en diferentes dispositivos como ahora en los asistentes tecnológicos como Alexa, ¿no? Que mucha gente tiene su Alexa y nos ponen Alexa, ponle a Radio Anime Nexus, ¿no? En TuneIn Radio, ¿no? O así, tal cual. De hecho, lo pueden hacer. Estamos también ahí en TuneIn Radio y le pueden decir a su Alexa que nos pongan ahí la señal de Radio Anime Nexus, ¿eh? Para que se pongan a las vivas, ¿eh, gente? Muy bien. Pero bueno, entonces, Nanami nos hizo alusión a ese álbum, Summertime Romance, desde la KIKI de Hawái. Creo que es el 930 de AM allá en Honolulu, o 900 o 830, no me acuerdo, en AM. Robótico nos hizo alusión a cuál es el tema, dónde está, la versión que usaré. que es el álbum Home de City Shore del año 83. ¿Y por qué esa versión? Porque esa no tiene todo el speech que hace el locutor, ¿no? O sea, está limpia. Por eso voy a usar esa versión. Ya se imaginarán cómo va a empezar la siguiente temporada. Va a ser espectacular y es un tributo precisamente a Summertime Romance, ¿no? Aquí humildemente, ¿no? Y a Yatsu, que fue quien dio el tema, que será Offshore. Entonces ahí está. Por eso los tres tendrán su pedido para la siguiente temporada en el programa 1. Sí, saqué su pantallazo, como dice Nanami ahí. Vale por un pedido. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Tomen ese screen. Ahí están las reacciones. Por si se ofrece, ¿no? Es más, de hecho voy a fijar el poste. Lo voy a fijar. O no sé, no, es que no sé si lo puedo fijar. Bueno, guarden el screenshot, ¿no? Y mándenmelo por ahí después. Pero sí me acuerdo que eran ustedes tres. Estoy casi seguro que sí me voy a acordar. Muy bien. Creo que hace un falta un tema musical de Henry para este último programa de la temporada. Sí, señor, sí faltan temas de Henry. Y de hecho, el siguiente break musical, quiero que ustedes sepan disculparme porque este tema, este bloque lo voy a elegir yo. Claro, ustedes ya eligieron, ya se llenaron de elegir. Y pues sí, para empezar a despedir, vámonos con un tema. Este me encanta, este tema no me canso de escucharlo. Lo pongo cada rato y me pudre que Alexa no lo sepa entender y me ponga cosas urbanas y cosas así de reggaetón extrañas que a mí me importan un verdadero sorbete. Este es un tema que escucharemos aquí y que hemos escuchado tremendamente. Del álbum Bikini de 1983. Esto se llama Goodbye Boogie Dance. Como se nos va también el rey del City Pop, a cual también le decimos Goodbye Boogie Dance. 20:42. En México, Perú, Colombia, Ecuador y Panamá. Créanme, amo este horario de verano, ¿eh? Lo amo. Pero como no tienen idea. Continuamos. Estás escuchando El Rey del City Pop. Radio Anime Max. Forma de despedirnos de esta primera temporada del Rey del City Pop, y también en el hemisferio sur nos estamos despidiendo, bueno, ya se han despedido del verano, y pues consideremos esto como el último susurro del verano que nos queda, y los recordamos así con Henry y su gran éxito La Summer Whisper de 1983. Estamos por irnos aquí en La Líder de América y nada más. sigue disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Y con esto llegamos al final del Rey del City Pop. Tenemos un audio antes de irnos. Vamos a escuchar. Espero que sí se escuche. Muy buenas noches, estimadísimo Rey, su majestad y no primero. Así como estuve presente en ese primer programa muchos, muchos meses atrás, también tenía que superar mi miedo a hablar en público y mandarle un saludo. Un agradecimiento por todas estas semanas de entretención, de compañía, de buena música, de cultura, de todo, de todas las risas también que se dieron ahí con la gente bella ahí del Discord y de Facebook. De verdad es como difícil saber qué decir en una ocasión tan importante, pero la cosa es que había que estar así. Como habla de los ciclos, así como estuve presente en ese primer programa, ahí con mi voz de bot. También lo estoy hoy día y espero también estarlo en septiembre del próximo año cuando tengamos la tan ansiada segunda temporada. Eso sería. Muchos cariños a todo el mundo y en especial a usted. Y nos vemos. Muchas gracias, Mirana, mi hermosa. Gracias por tu mensajito y pues allá estaremos. 4 de septiembre es la fecha tentativa para que volvamos con el Rey del City Pop. Nos despedimos con el último tema del programa. Ya lo spoileé, de hecho hasta mandé el cover. Nos despedimos sin antes decirles que a nombre de todos los que hicimos posible este programa a lo largo de estas 26 emisiones, a lo largo de estos 7 meses, les agradezco muchísimo el favor de su atención y de su sintonía y sobre todo de su apoyo. Volveremos con pilas cargadas, con buena música, como siempre, aquí a través de la número 1 de toda Latinoamérica y nada más, Nori Yukeda con Dream in the Street. Con ese tema abrimos el programa y con este tema cerramos la temporada. 2054, gracias, nos vamos. Que estén ustedes muy bien. Dream.